Una lástima porque el año pasado habíamos logrado romper esa situación de muchos años en que no se iniciaba el ciclo lectivo con normalidad y este año volvimos a lo que nos pasaba antes. Bueno, apelamos al diálogo y a seguir, digamos, negociando como para que en pocos días todo el mundo esté en la clase, porque es lo que los chicos tienen que estar. Los chicos tienen que estar en las aulas, ¿no? Y los docentes también. Intendente, ¿comprende el reclamo de los docentes? Porque digo, la paritaria municipal siempre ha beneficiado al empleado municipal, a los dirigentes políticos también de la ciudad, y la oferta aquí es de un 18% que llega casi a 250 pesos por cuatro cuotas que se van a estar entregando. Sí, bueno, depende de la situación, ¿no? Es bastante variable eso. La paritaria municipal también, cerramos el 9% semestral, la diferencia por ahí que veníamos de una paritaria del año pasado en el que no se perdieron puntos respecto a la inflación, al contrario, el aumento municipal año pasado estuvo en el 44% cuando la inflación fue al 38%, no es el caso de los docentes que tuvieron el 34% y están procurando eso. A ver, el retraso lo comprendo en la medida que todos sabemos que el sueldo docente no es lo que debería ser, es una situación que venimos arrastrando de mucho tiempo y que es difícil recomponerla en el corto plazo. La decisión de la gobernadora ha sido que no se pierda más y que este año la oferta es justamente igualar por lo menos a la inflación. Bueno, no se ha entendido como justo, se reclama algo más, hay que seguir negociando, pero siempre en los términos lógicos de negociación, digamos, sin injerencia política, este es un año difícil, es un año electoral, sabemos que la política está presente, pero fundamentalmente todos tenemos que hacer el esfuerzo para que los chicos estén en las aulas, ¿no? Precisamente el sesgo político que tiene el paro, por lo menos de acuerdo a lo que dice el gobierno, ¿es claro, es marcado? Yo creo que este paro ya en diciembre estaba decretado y cuando uno revisa los archivos, en diciembre ya se decía que no iban a empezar las clases y una semana atrás cuando había reuniones ya se decía pero el paro no se levanta más allá de la oferta. Más claro es echarle agua, pero que quede claro, lo cual no significa que no se comprenda el reclamo de los docentes. Seguimos bregando porque se discuta, pero con los chicos en las aulas, ¿no? ¿Se puede realmente discutir con los chicos en las aulas? Sí, se debería discutir con los chicos en las aulas a esta altura, porque si no, los más perjudicados son ellos, fundamentalmente. Este fin de semana se publicó en algún medio un raconto de lo que en la última década han sido los días perdidos de clase, y eso no se recupera jamás, sabemos. Después te dicen, no, que en las vacaciones, nunca se recuperan los días de clase. Por eso deberíamos seguir negociando, y está bueno que se dialogue. El gobierno de la provincia ha dado pautas de ello, incluso con el paro en marcha está convocando para mañana una nueva reunión. Pero me parece que deberíamos seguir discutiendo, deberíamos seguir negociando, pero con los chicos en las aulas. ¿Qué pasa con el voluntariado docente, en su opinión? A ver, nunca se pensó en el voluntariado como reemplazo de los docentes, porque sería tonto pensar en eso. El tema es que es cierto que muchísima gente se ha ofrecido para apoyo escolar y para que los chicos no pierdan más conocimientos. Es una propuesta válida, pero de ninguna manera reemplaza al docente.